Bueno, el movimiento tiene que ver fundamentalmente con que el ingreso de máquinas cada vez más grande a los lotes hace que ya la logística tenga que ser mucho más planificada y la necesidad de camiones es más concentrada, pero requiere una cantidad mayor. Los lotes este año de cebada y trigo son un poco menor en superficie total que los años anteriores. El trigo es el que viene retrocediendo por diversas razones que tienen que ver con el mercado y los precios. Si esto pasa ahora, ¿qué nos pasará con la soja? Porque hay tanta soja y ha llovido estos días bien y el maíz también, entonces ahí el volumen es otro. Pero sí es cierto de que estos últimos 8 o 10 días ha sido incesante el movimiento de camiones a todas las plantas. Lo que ocurre es que la molinería local están recibiendo trigo de otras zonas también. Por lo tanto, más allá de la cosecha local, donde viene trigo candial de todo el centro de la provincia de Buenos Aires, y lo que es molinería de pan, también está viniendo trigo de otras zonas. Entonces se suma a la cosecha normal que nosotros tenemos, ¿no? Cuando mencionaba también los distintos motivos del trigo y demás, hablábamos también de la intervención del mercado, ¿no? Y esto afecta. Sí, por supuesto. Hoy escuchaba hace un rato a Hugo Bossier hablar del tema de vender o no vender, poder vender el mercado del trigo. Es una situación que lo comercial, que va por otro carril diferente de la logística y de la, digamos, de la buena cosecha en términos normales de rinde que hay en trigo y cebada. Por otro lado, la desazón de los productores de no poder comercializar. No se puede vender, prácticamente no se encuentra comprador. Los pocos compradores que hay son un precio inferior al precio del trigo del año 2002-2003. Y si uno mira los costos de las demás cosas que tienen que ver con la producción y con la vida normal del productor y su familia, evidentemente está desfasado mal, está desfasado hacia una pérdida de su valor, ¿verdad? Precisamente estamos con Néstor Hugo Bossier, que también quiere saludarlo y bueno, y hacerle algunas consultas. ¿Qué tal, Alberto? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Hugo, buen día. Feliz año. Gracias igualmente. Deseo de que también tengas un buen año vos. Alberto, si esto no hubiera ocurrido de que haya mucha oferta y no haya compradores, ¿la capacidad de acopio en Olavarría estaría normal, digamos? Es que yo quisiera hacer una apreciación al respecto de esto. No hay una sobreoferta. La producción de trigo en el país es una de las más bajas en décadas. Sí. En realidad lo que hay es normal que en época de cosecha la molinería tenga que comprar el trigo que corresponde a su uso según su planificación de los próximos meses, no de todo el año. Porque la molinería compra en función del uso de los próximos meses, después hace harina, vende, cobra y vuelve a comprar, digamos, un ciclo normal. El hecho de que esté cerrada la exportación, o que esté acotada, o que tenga tanto impedimento, hace que lo que antiguamente una parte iba a molinería y una parte se vendía a exportación y el resto se guardaba por los productores para pasar todo el año, ahora no tiene comprador. Pero decir que hay sobreoferta de trigo, como dice el gobierno, en términos generales, es para, me parece, querer pasar la pelota del problema hacia otra cancha. La verdad es que esto es producto inexcusable del manoseo del mercado. Claro. No se puede interpretar de otra manera. Claro. No sobra trigo. Sobra trigo hoy, si la gente sale a vender, la molinería no la puede absorber, pero no hay exportación. Claro, claro. Sí, sucede que yo siempre digo, ¿no?, que cuando se produce la cosecha fina, el productor, trata de vender lo más rápido posible para cubrir todos los gastos que ha tenido y además enfrentar lo que es la siembra de la gruesa y el costo de los insumos, cosa que ahora no puede hacer y por eso la gran complicación que tiene, ¿no? Mirá, es notorio, por lo menos entre la gente que uno habla, la preocupación de cómo cubrir los cheques que claro, ya por septiembre, octubre, se dieron para el 30 de enero, uso y costumbre normal en el sector, sí, que uno sabe que cosecha trigo, vende y cobra, entonces vos emitir los cheques al 30 de enero, decir tengo todo enero para vender y cobrar, pagar las cuentas, no se está pudiendo vender. Claro. Entonces la gente está extremadamente preocupada porque los cheques van a caer, obviamente, ¿sí? van a llegar a su plazo cobro y se van a presentar. La cebada, que es un poco la compañera de la fina, tiene una comercialización siempre más atada a un estándar, que la industria cervecera tiene sus tiempos para analizar, tiene su lentitud. Entonces, evidentemente, entre el trigo y la cebada no se sabe cómo van a llegar con el tiempo y forma para cobrar. Por otro lado, la hacienda, que era el gran producto de la zona que permitía cubrir todos los gastos, el trigo era casi un extra, ahora la hacienda ha ido mermando en cuanto a la importancia del, digamos, de los negocios de los productores de la zona. No obstante, es una zona muy importante ganadera, que es más de cría que de engorde, ¿no? Sí, hablando con el doctor Mario Carpi hace unos días, nos hacía notar la gran cantidad o la merma importante que hemos tenido en cantidad de vacas, sobre todo aquí en Olavarría, un partido que indudablemente es uno de los más grandes en cuanto a cantidad de vientres, ¿no? Mirá, eso se nota hoy cuando vos encontrás que algunos campos en realidad no encuentran vaca para repoblar. Sí. Cosa que vos lo habrás comentado muchas veces en tu programa y mucha gente entendida del negocio ganadero preveía. Uh-huh. No va a haber vaca. Bueno, ahora falta vaca. Sí. Por eso es lamentable que viniendo ahora un año, como parece que va a venir, según los pronósticos de la gente que estudia el clima, de que vamos a tener una salida de verano, un otoño húmedo, que va a haber buena cosecha gruesa, que va a haber buena producción de pasto, que va a haber buena producción de forraje, no tengamos los precios que retribuyen este esfuerzo. Ese es un poco el tema. Aunque haya físicamente un movimiento importante como el de los camioneros y de los prestadores de servicios, en definitiva, ¿no? Uh-huh. Alberto, en este sentido y teniendo en cuenta todo este panorama que nos está contando, ¿cómo se perfila el 2010? ¿Qué se puede esperar de este año? Y bueno, es extremadamente incierto, aunque en lo físico se supone que va a ser muchísimo mejor que lo que veníamos pasando. De hecho, aún con todos estos problemas, estamos infinitamente mejor que en el 2007-2008, porque por lo menos hay volumen de producción. Después pelearemos para ver cómo obtenemos valor, cómo comercializamos. Fin del 2007, cuando era helada, el noviembre del 15 de noviembre de 2007, en enero del 2008, vos me llamabas para hablar de esto y lo que no había era trigo, no había flete, no había... O sea, la helada se había llevado puesto todo. Por lo tanto, estamos mejor. Bueno, no podemos decir que estamos peor. Lo que estamos es lejos todavía de una situación razonable. Pero bueno, pareciera que el clima nos empieza a acompañar. Y siempre es mejor tener algo para cosechar, guardar y poder pelear por su valor que no tenerlo, ¿no? Uh-huh. La cantidad de agua que cayó en los últimos días vino bien para la ciudad de Olavarría, para lo que es nuestra zona. Todo el centro de la provincia de Buenos Aires, digamos, lo que es Olavarría, parte del partido de la Pría, la Madrid lindante con Olavarría, Benito Juárez, Azul, Tandil, está muy bien. Yo ayer estuve recorriendo un área lindante, Santa Luisa, Durañona, Muñoz, Blanca Chica, acá en la zona de la sierra. Hay lugares que todavía hay agua en algunos lotes de trigo que no se pudieron cosechar totalmente, pero en algunos campos de cría que necesitan el agua están bien, pero ya se secó. O sea, en realidad, enero siempre es un mes más crítico, mucha temperatura, mucho viento, aunque hoy a la mañana salí temprano el pullover, ¿no? O sea, uh-huh. Hoy en día medio atípico, pero es decir, en general enero es un mes seco, pero si febrero normaliza un régimen de agua importante, bueno, a lo mejor me hablas en marzo, estamos debatiendo que no podemos entrar a cosechar las hojas por falta de piso, ¿no? Pero es decir, estamos mejor realmente, estamos mucho mejor incluso que otros partidos circundantes. Alberto, ¿cómo está el tema de la tucura ya que has andado de recorrida? ¿Viste mucho? ¿Ha mermado? ¿Cómo está esto? Bueno, yo estuve también mirando ayer unos lugares que en el 2008-2009, o sea, el fin del año pasado, fueron, digamos, casi tenía un epicentro de este problema, el límite de Olavarría y La Prida. Se pulverizó un poco más tarde con Olavarría. Pero es razonable el control que ha habido, o sea, por supuesto que queda un remanente, pero los controles biológicos, cuando haces un control químico, la biología no es usual que haya un 100% control. Claro. con los productos que se usan ahora, se trata de hacer un control razonable sin agredir el ambiente, así que siempre queda un remanente. Ese remanente está, pero es compatible con que vos puedas hacer un control individual. Sí. Pero ha sido un buen control en general. Lo que más nos va a ayudar, el mejor control, va a ser que desde fin de febrero del presente año hasta marzo, abril, llueva adecuadamente y se inunden los bajos. Claro. Pero es razonable. Es decir, yo creo que ha sido una campaña razonable de control. Hay voladoras, vos pasás y encontrás voladoras. Y... Pero antes había, digamos, bandadas de voladoras, sí, y ahora sí. Hay un poco. Siempre queda un remanente. Siempre queda un remanente. Es más, hasta sería peligroso que no quede nada. Claro. Una cuestión de diversidad biológica, ¿no? Seguro. Claro. Ingeniero, bueno, agradecerle muchísimo este contacto, este diálogo hoy tempranito con nosotros. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes y por supuesto dejar, digamos, la apreciación en la gente que nos está escuchando que no es del sector, que por supuesto que estamos mejor que otros años. Pero bueno, vamos a luchar para llegar a donde queremos llegar, ¿no? Gracias por todo. Gracias, Alberto. Muchas gracias, un placer. El ingeniero Alberto Miotti, subgerente de la cooperativa Agro...